y nos vamos con la siguiente. Y como decía mi buen amigo que se nos adelantó en el camino, el señor Aniceto Molina. Y dice, este bonito tema lo dedicamos para la señora Gaby con todo respeto. Y hasta Esperanzas, Coahuila, nos vamos, compa. La capital del mundo se llama Mi Pequeña Flor y dice... Chicos de barrio. ¡Pau! ¡Pau! ¡Siempre me equivoco! ¡Ay, ya te la sabes!